siento gritar y ya nada me calmará y nada volverá. Un te quiero suspirado, el oído se ha perdido por esa oscuridad. Tu cuerpo ofreciendo una calada de pasión, arrojando al fuego esa acción y ese perdón, perdonándome que un día naciera esa sensación. Demasiados huecos demasiados tiene mi corazón, es un laberinto ser yo mismo en esa oscuridad que abrazaba mis paredes, jugoso manjar que violentamente tenían tus redes. Atentamente paro y pienso, y pienso y mi tormenta no amainará, es lo perdido y lo que aún queda por llegar. Paro y pienso y no puedo olvidar esos recuerdos que se han ido y unidos a mí siempre estarán. Paro y pienso que la vida mira con complejos y sé que no está tan lejos. Pienso en un nuevo quizás, pero paro para darme cuenta de que vivo en mi sueño y eso no es real, aunque quiera no es real. Paro y pienso y mi tormenta no amainará, es lo perdido y lo que aún queda por llegar. Paro y pienso y no puedo olvidar esos recuerdos que se han ido y unidos a mí siempre estarán. Paro y pienso que la vida mira con complejos y sé que no está tan lejos. Pienso en un nuevo final, pero paro para darme cuenta de que vivo en mi sueño y eso no es real, aunque quiera no es real. Paro y pienso, la esperanza sí amainará y sé que no quiero, pero el tiempo pasa y pasará por delante mía y un día no me avisará. Será quien despertará mis sueños cuando todo esté perdido. Me enseñaste mil sonrisas y una causa. El dolor es menos fuerte si es compartido. Y he combatido y sentido ese olvido indiferente, repetido ese sonido adictivo que dejaste en mi mente. Tantas veces que vi caer a un amigo y levantar con él para volver los dos a caer. Son tantos años, tanto daño, no sé dejar pasar heridas y guardar felicidad caídas. Tropezar, levantarse y echar a andar, siempre con dos cojones, siempre quedaron más opciones. Una decisión cambió mi vida, tú decides cómo cambiar la tuya. ¿Estás dispuesto a dejarla como está o a intentar cambiarla? Deja que todo fluya, que recorra tu cuerpo una brisa, que ninguna persona te haga sentir mal. Aunque es imposible, pero fácil es soñar y ser indirigible ante el aleteo del deseo de la libertad. Tan añorado es ese recuerdo que dejamos el presente y su tiempo, el presente y su tiempo, para dar marcha atrás. El llanto solitario de una esperanza rechazada, el canto intermediario de mi voz contra mi almohada, el grito desesperado, esperado el anhelo de un abrazo. Trazo en una línea recta y se muerden las apariencias. Tendría paciencia, pero reacciono en contra de mi cordura, que no cura un abandono. La tristeza es una almohada blanda o dura, contra ella me desplomo. Paro y pienso y mi tormenta no amainará, es lo perdido y lo que aún queda por llegar. Paro y pienso y no puedo olvidar esos recuerdos que se han ido y unidos a mí siempre estarán. Paro y pienso que la vida mira con complejos y sé que no está tan lejos. Pienso en un nuevo final, pero paro para darme cuenta de que vivo en mi sueño y eso no es real, aunque quiera no es real.